Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Estaba pensando, Horacio, que a veces hay familias, ¿sí?, que viven toda su vida en un lugar. Conozco personas en el campo especialmente que nunca han conocido, por ejemplo, la capital, nunca han subido a un avión, raramente han andado en un bus, viven ahí en ese lugar. Correcto. Pero en otras casas hay familias en que se trasladan de un lugar a otro dentro de un país. Pero hay familias que se van fuera del país, yeah, y aquí comenzamos nosotros a ver una situación, porque aparece la cultura de ese país que comienza a dar de alguna manera o a influenciar, ¿no es cierto?, a esa familia. Y cuando ellas regresan, uno se da cuenta que algo han cambiado porque la cultura hizo su efecto. Sí, yo creo que en ese sentido, como cristianos, debemos tener claro eso de que no somos inmunes a esa influencia que tiene. Ahora, nosotros le llamamos el mundo, ¿ah? Está la iglesia, que es donde nosotros estamos, y el mundo es lo que está fuera de la iglesia. Ahora, el mundo tiene un poder sobre aquellos que están siguiendo al Señor, aquellos que están siguiendo el Evangelio. Y no podemos negar que hay un poder en esa cultura, ¿ah? Y ese poder también se manifiesta en la cultura, en la familia. Por ejemplo, Génesis 18:19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Recordemos que Abraham salió de un lugar donde eran idólatras, donde era difícil que él pudiera. Y a propósito, Dios lo sacó de allí, porque difícilmente, claro, Abraham habría sido, a pesar de la fe que tenía, el hombre que fue si hubiese permanecido en ese lugar. Entonces, pero lo interesante es que este texto nos habla de que los hijos van a seguir un ejemplo siempre que guarden el camino de Jehová. O sea, siempre que se mantengan en esa línea, haciendo justicia y juicio. Y allí Dios va a cumplir el propósito, los designios que Él tiene para él. Porque mira, yo estoy pensando en Abraham, que hizo muchas cosas lindas, hermosas. Sus hijos siguieron el ejemplo. Pero cuando tú ves que esa nación que se formó, después hay un relato muy triste en el libro de Jueces. Sí. Hay dos veces que se pronuncia esta frase. Versículo 25 del capítulo 21, y en estos días, dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Justamente. O sea, no sé, había una situación realmente especial. Ahora, fíjate, leyendo un ejemplo que se da de las costumbres de las culturas antiguas, hay cosas que a uno le parece, pero totalmente fuera de todo lugar. Como por ejemplo, se habla de que habían culturas en que era responsabilidad del hombre comerse el cadáver de sus padres muertos. Ah. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, sencillamente uno no lo entiende, pero esto es lo que pasa con las famosas culturas que llevan su influencia a las familias. Claro que sí. Por ejemplo, mira, eso que tú lo dices, yo creo que no se daba dentro del pueblo de Israel. De ninguna manera. Pero cuando tú ves Génesis capítulo 16, 1 al 3, ya encuentras que aquí la cultura está haciendo su efecto en una familia, y cuando uno dice el efecto no fue beneficioso para empezar. Justamente, mire, ¿qué te parece si lo leemos? Claro, Sarai, pues, esposa de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Cómo es eso de tendré hijos de ella? Y dice, claro. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Y Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra Canaán, y la dio a Abraham, su marido, por esposa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese lugar, había la costumbre que las mujeres podían tener hijos en una forma distinta. ¿Cómo era? Bueno, en este caso, cuando Agar tenía la criatura, Sarai la iba a recibir en sus rodillas. Ella se ponía de tal manera que recibía la guagua en sus piernas, en sus rodillas. Entonces, eso era como si ella la hubiese tenido. Entonces, era igual como si ella la hubiese tenido. Pero esa era una costumbre. Y nosotros vemos que esto no dio resultado, porque no era la voluntad de Dios, esa era una costumbre que existía allí. Y nosotros vemos que hicieron exactamente lo mismo, ¿recuerdas tú? Las dos hermanas, claro. Lea y... Claro, exactamente, la problemática aquí es que la cultura está llevando a hacer cambios en lo que Dios ha designado. Claro. Y eso trajo consecuencias, porque ustedes van a ver que después trajo problemas realmente serios en esa familia. Incluso Abraham tuvo mucho, mucho pesar en lo que al final Dios permitió, pero Dios protegió lógicamente a este y aquí. Claro. Bueno. Y lo mismo ocurrió con Bila y Silpa, en el caso de Isaac, de Jacob. En el caso de Jacob, Jacob también tuvo hijos en las siervas que fueron Bila y Silpa. Y esto trajo consecuencias. Claro, fíjate que allí en Génesis capítulo 35, que usted lo puede leer con más calma, se encuentra el relato también en que interviene Jacob. Pero aquí hay unos detalles como ya la cultura estaba metida dentro de estas personas que creían en un Dios. Le dice: levántate, ve a Betel, quédate allí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Entonces Jacob dijo a su familia, y aquí viene el trasfondo, a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he estado. Entonces, fíjate que yo digo, estos eran cristianos, y, voy a decirlo así, pero llevaban los dioses. Claro. Dioses que no eran los aceptados por Dios. Bueno, no podríamos decir que eran cristianos, seguían a Dios, porque claro, Cristo todavía no había venido. Pero en este caso, Cristo como tal, porque Cristo ha existido siempre. Sí. Pero fíjate ahí en fíjate lo que dice el verso 4 especialmente. Dice: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, o sea, los aros que tenían las orejas. Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. En este caso, fíjate, nosotros tendríamos que ver que si ellos dieron los zarcillos o los aros, era porque no estaba bien ante el Señor. Hay quienes dicen, claro, pero Señor, no se fija en detalle, no, es hilar muy fino. Pero aquí nosotros vemos que el Señor sí que se fija. Se fija y que uno debería tener cuidado, porque la cultura, las costumbres, puede que estén entrando dentro de nuestra congregación y nos estemos quedando tranquilos. Bueno, amados oyentes, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿Qué cosas de su cultura particular son útiles para la vida familiar y armonizan con la Biblia? ¿Cuáles no? ¿Cómo puede adaptar su fe a su cultura sin comprometer las verdades esenciales? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.